¿Están preparados para la charanga? Y así nomás te pregunto yo, ¿están preparados para mi charanga? Mira, por eso, que venga mi charanguero, que sea lo que más yo quiero. Que venga mi charanguero, que por ello yo me muero hoy. Prepárate pa' yo de la charanga, que está de película. Prepárate pa' yo de la charanga. Yo era